Tiempo de revolución. Sueño. Tiempo de emoción. Tiempo de música. Es tiempo de blues. Jueves de 9 a 10 de la mañana, hora Colombia. Sábados de 6 a 7 de la noche, hora Colombia. Conduce Miguel Rico López. Woke up this morning, feet round for my shoes. You know about that, babe. I had them all walking blue. Woke up this morning.